Según reportó el rotativo surcoreano Precian, el encuentro cívico que está con abuelas exconsoladoras de Surcorea sostuvo una conferencia de prensa ante la escultura andina de paz colocada frente al ayuntamiento de Gwangju el día primero, y censuró la postura descarada de las autoridades niponas, que con la información tergiversada embellecen su crimen de reclutamiento forzoso y pisotean el honor de numerosos coreanos.